FM Los Coihues 105.5. Muy buenos días, si nos estás escuchando en vivo, jueves, entre las 11 y la 1 de la tarde, arranca una nueva emisión de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. En esta nueva modalidad que hemos encontrado, estamos haciendo el programa con la participación de docentes, familias, chicos, chicas de la escuela, muchos desde la virtualidad, pero La Voz que nos une, el programa de la escuela, sigue al aire en esta temporada 2020. Y hoy van a estar los chicos y las chicas de séptimo grado llevando adelante este programa y sus docentes. Pero no estoy solo aquí en el estudio de la 105.5. Por suerte, no estoy solo. Me acompañan aquí Domingo Vie, secretario de la 324, y también Jorgelina Mazuco, directora de la escuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. ¿Ya hice el lío de entrada? No, no, no. Ah, bien, bueno, por bien, favor. Bien. Hola. Por favor. ¿Cómo andan? Bien. Bien, acá. Bien. Un día particularmente especial para escuchar la radio con esta lluvia. Es verdad, ¿eh? Está bueno. Ideal para lavar ropa y dejarla afuera, como hice yo anoche. Sí, todos los vecinos me decían, mañana va a llover. Sí, ya sé. Por eso lavé la ropa, sí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el programa de radio. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Y hoy vamos a estar hablando del Día del Maestro y la Maestra que se va a recordar mañana. Y del personaje que le dio origen a esa fecha. Un personaje controvertido en la historia argentina, que es Domingo Faustino Sarmiento, con sus luces y sombras, como el texto que estuvimos trabajando con los chicos de séptimo. Bueno, estamos con Domi, porque como Graciela está con COVID internada, bueno, preparamos el acto con Domi, porque este hubiera sido un trabajo de Graciela y mío para los compañeros y las compañeras, pero Domingo, como siempre, nos va tapando los agujeros, está acá. Así que muchísimas gracias, Domi. No, un placer estar acá. Bueno, sí, para preparar este programa lo que hicimos fue trabajar con séptimo grado un texto, que es una entrevista hecha a la historiadora de la educación, María Luz Ayuso, que habla sobre Sarmiento y su labor docente, digamos, como docente o como promotor de la escuela, pero también cuenta algunos tramos sobre la presidencia en contexto de fiebre amarilla, que le tocó surfear en esa época como hoy estamos haciendo con el COVID-19. La idea era que se haga un análisis crítico sobre esas ideas sarmientinas, sobre la educación, este personaje que tenía unas ideas muy progresistas para su tiempo, pero puestas hoy sobre la mesa son un poquitito, bueno, algunas no generan cosas lindas, digamos. Pero bueno, esa era la idea. No tenía punto medio, en realidad era radical para las ideas buenas y radical para otro tipo de expresiones con un sector de la sociedad, ¿no? Y bueno, intentamos eso, que podamos analizar este personaje que tenía mucho de bueno y tenía otras cosas que si uno lo piensa hoy, la verdad que bueno, vamos a ver qué generó esto en los chicos y las chicas de séptimo grado. Y vamos a comparar esta presidencia de Sarmiento con lo que estamos viviendo hoy. Por supuesto es muy acotado porque en un programa de radio no podemos poner todas las ideas de los chicos y las chicas, pero bueno, intentamos poner algunas que den cuenta de lo general. Y la situación sanitaria también, que se vivió algo similar a lo que estamos viviendo ahora. No tan con tanta incertidumbre, pero sí con zozobra en esa época, con la fiebre amarilla. Bueno, Arrancamos nomás, entonces yo voy a decir el número de teléfono, porque vio cómo es, apenas arranca este La Voz que nos une, el teléfono de la radio es como que se derrite, se empieza a achicharrar de la cantidad de llamados. Teléfono de la radio, entonces, formas de comunicación de la 105.5, 2944-784040, lo voy a repetir, 2944-784040, pero... Esto, mire, no sé para qué lo digo yo, si en esta radio tenemos una locutora, no Hola, sé. Soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Vio la locutora, ¿no? Le mandamos saludos a la locutora. Mire, si no, después me reta si no paso su voz en el teléfono. Repetimos entonces el número de teléfono, forma de comunicación, 2944-784040. Nos pueden escuchar a través de internet. Pueden poner en cualquier compu radio. No, así no. FM Los Coihue, ahí va, en serio. FM Los Coihue, redenfoques.com.ar es el teléfono de. Es la manera de comunicar, de buscar en la red esta 105.5. Vamos a estar en vivo. Y tenemos otra novedad, en realidad no es una novedad, sino que nos habíamos olvidado que hasta el año pasado sorteábamos un premio que era. Un kilo de helado de Jauja, de la heladería Jauja. Y ha vuelto el premio. Nos retaron que este año nos habíamos olvidado. Así que a partir de este programa, en lugar de sortear un kilo, vamos a estar sorteando 2 medios kilos. Así tienen 2 familias la posibilidad de acceder a este premio. Qué bueno. ¿Y cómo vamos a hacer para que puedan acceder al premio de Jauja este año? ¿Cómo haremos? ¿Qué se nos ha ocurrido en este día? En este día, justamente como estamos con Sarmiento, hemos pensado una consigna que a que responda correctamente, después seguramente va a haber muchas respuestas correctas, pero hacemos un sorteo. Responder una consigna, que es la siguiente. ¿En qué billetes de uso oficial en la historia argentina Sarmiento ha estado? No vale el estanciero, tienen que ser de los billetes... Uso reales. Oficial, exactamente. Ah, está bien, está bien. Entonces, ¿cómo es? Repítala. Entonces, la consigna es, ¿en qué billetes de uso oficial ha estado la imagen de Sarmiento? A lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, 2944-784040, hoy se sortean 2 medio kilo de helado de Jauja. Vamos, volvemos a los contenidos para el Día del Maestro de este programa especial del día de hoy. Bien, y hablamos un poco de la figura de Sarmiento, que fue en realidad el primero que tomó a la educación como política de Estado. Él, desde muy chico, pensó que la educación nos iba a llevar al progreso. El primero había sido Belgrano, pero no lo pudo llevar a cabo ya que trabajaba para la corona española, con las ideas mucho más progresistas. En esa época no lo pudo llevar a cabo. Sí incluía, sí era una escuela inclusiva, que incluía a los pueblos originarios, a las mujeres. Este hombre nació en San Juan, su padre Clemente, luchó para las fuerzas de Belgrano, en el ejército del norte, y en el ejército de los Andes para San Martín. Familia de 15 hijos, en el cual sobrevivieron 6 nada más. Belgrano, Sarmiento entre ellos. En realidad no se iba a llamar Domingo primero. Su primer nombre era Faustino Valentín. Después se le agregó el santo de la familia, entonces pasó a llamarse Domingo Faustino. A lo largo de toda su vida él estuvo interesado en la educación y viajó por todo el mundo recorriendo distintos sistemas educativos y a cada país que iba estudiaba el sistema educativo. Se exilió mucho tiempo en Chile, varias veces, iba y volvía, por su enorme amistad con Rosas y con el caudillo Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga. Así que ahí después seguiremos contando pasajes de la vida de Sarmiento a lo largo de lo que significó él para la educación argentina, ¿no? Claro, vos dijiste que él pensó en una escuela para todos y para todas. vamos a ver una escuela para todos, si era para todos y para todas, y vamos a ver en este tramo, en aquel momento, si era para todas, para todas, si incluía a todas las personas, si la escuela de hoy incluye a todas las personas, se sienten todas las personas incluidas, y especialmente en esta escuela virtual que estamos transitando, todos y todas estamos incluidas e incluidos. Y a ver qué piensan los chicos y las chicas. A ver. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Los pueblos originarios fueron excluidos de la Escuela Sarmiento. B. En este siglo las personas son más libres y tienen mayor acceso a la educación, pero suelen dificultarse a los que tienen bajos recursos económicos. C. Los que no tienen celular o viven en pueblos sin conexión a internet, y los chicos que no saben sobre tecnología. Y los excluidos de las escuelas de este siglo, ¿quiénes son? Niños y niñas con capacidades diferentes, personas afroamericanas, gente del colectivo LGTB+, sobre todo los transgénero en algunas escuelas, los que tienen sobrepeso, bulimia, anorexia y más. Pero no son excluidos en forma que no pueden entrar en el colegio, sino que lo son socialmente dentro del mismo, sufriendo de bullying y acoso, hasta por parte de los profesores. En estos tiempos actuales, no hay gente excluida en la educación, porque es gratuita y no se discrimina a nadie. De hecho, hay en las aulas inclusión de niños con discapacidades, donde se los integra a aulas en donde los demás no tienen estas discapacidades, donde son tratados con respeto y amor. Además, tengo en mi aula una compañera con discapacidad y otra compañera que es mapuche, a las cuales aprecio mucho a ambas. También hay escuelas rurales, especiales, etc. Todos y todas pueden estudiar si así lo quieren. El colegio sigue siendo obligatorio. Nuestro padre de la aula Sarmiento nos dio algo muy importante, libertad, porque eso es el conocimiento para mí y mi familia. Los excluidos de la escuela de Sarmiento eran los pueblos originarios, indígenas y gauchos, porque decía que eran unos salvajes y holgazanes. Dejaba notar Sarmiento su desprecio y desagrado, promulgando así su pensamiento que debían ser exterminados. Los excluidos de la escuela de Sarmiento fueron los pueblos originarios, a los que no consideraban ni siquiera dignos de ser educados. Los excluidos de este siglo son los niños y las niñas que por necesidad tienen que trabajar. Y los excluidos de la escuela virtual son la gran cantidad de niños que no tienen internet en sus casas. Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Bueno, estábamos, ¿viste que? Muy, muy, muy interesante. Sí, lo interesante es que cada estudiante dio su punto de vista, no coinciden en todo, uh-huh. Algunos son opuestos, ¿no? Sí. Casi opuestos. Pero quisimos poner así la diversidad de opiniones, porque siempre que sea una opinión informada, ojalá sea informada, ¿no? Porque sin información, eso es lo que vale la información. Y respetuosa, que no vulnere los derechos de ninguna otra persona, deben ser respetados. Sí, totalmente. Bueno, tenemos... Y ahí, algunas respuestas estaba a quien despreciaba Sarmiento. Eran los pueblos originarios, a los naturales de la tierra, que les daba una invencible repugnancia, eso es lo que decía Sarmiento. Y a los gauchos, además de los pueblos originarios, todo lo que tenga que ver con lo rural era totalmente despreciado por él. Era la barbarie. Exactamente. La civilización estaba en la ciudad, y la ciudad muy parecía a la europea, no a la latinoamericana. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Quiénes participaron con sus audios en esta primer parte que escuchamos? ¿Lo tiene por ahí los nombres? Sí. Participó Ismael, Zoe, Eric, en dos oportunidades, Bianca. ¿Todos de séptimo grado? Todos de séptimo Muy grado. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos entonces en este La Voz que nos une del día de hoy? ¿Vamos a un tema musical y volvemos, le parece? Vamos a la música. La música de hoy también tiene que ver, ¿no?, con temas especialmente dedicados a los maestros y las maestras, ¿no? Así que arrancamos con el primer tema musical. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya. Nómbrame ahora. Miedo no hay. Ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro. La vergüenza. Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte. Algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Clara, chispa de luz en mi arrancábamos en el aire de este La Voz que nos une del día de hoy con el tema Los Maestros de y por León Gieco. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Feliz día, soy Felipe Alonso de Quinto. Ojalá que nos veamos pronto. Chau. Hola maestros, soy Cata Alonso de Tercero. Los extraño mucho, espero que nos veamos. Feliz día. En este día especial quiero saludar a las seños en particular que logran enseñar a través de la virtualidad. Abrazo, las quiero mucho. Soy Abril Cudeiro, un beso y un abrazo. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias, señor, las quiero mucho. Soy Abril Cudeiro. Hola, señor, soy Luz. Feliz día de las maestras. Hola, soy Luz, de primer grado. Feliz día para todas las maestras. Un beso, chao. Hola, maestras y maestros, que tengan un feliz día. Soy Alberé. Hola, Graciela, gracias por hacer esto. Chao. Saludos, y nos están dejando también mensajes al 2944-784040. Voy a leer un par porque después se me empieza a juntar acá y me retan por todo el barrio si no digo los mensajes al aire. A ver, yo tendría acá, a ver si conecto este micrófono a este cable. A ver, me mandan un corazón que seguramente no es para mí este corazón, sino que debe ser... Ah, ya sé, se quieren ganar, yo ya sé lo que pasa. Ah, bueno, ya me están tirando por la consigna para ganarse el helado, lo decimos entonces. Hola, para participar del concurso, el billete de 50 tenía Sarmiento, soy Margarita de primer grado. ¿Qué hacemos? ¿La tomamos? Porque ¿cuántos billetes son? ¿Uno o dos? ¿Qué hacemos? No, bueno, tiene que agregar uno más, va bien, pero le falta uno. A ver, capaz que lo dice en el audio y nosotros ya la estamos... A ver. Hola, señores, soy Margarita y les deseo un feliz día del maestro. Les mando un besote. Chau. Ah, no, bueno, le falta un dato entonces. Va bien con el de billete de 50. Acá tengo a... Hola, soy Amaru de séptimo. No lo voy a decir al aire. Billete es la respuesta a la consigna. Muy bien. En el billete D estaba la cara de Sarmiento. Espero ganar ese kilo de helado. Léeme acá, dice Amaru. Bueno, se están olvidando de uno de los billetes. No sé, me parece que le vamos a dar una cucharita de helado, ¿no? Tenemos más audio, a ver. Hola, yo le voy a tocar Leos, que todos que me conozcan, le voy a mandarle un cuento. ¿Cuento? Faustino. Domingo. Faustino, Sarmiento, sale en el billete de 50 pesos. Un toca Leo, le manda todos los... Hola, soy un toca Leo, le mando un saludo a los profes grandotes. Qué grande, Antú. Bueno, nosotros también le mandamos saludos. Tengo otro mensaje más. Soy Delfi Ortega, billete de... Y dice, ¿y de 10 centavos? Ah, una moneda, había una moneda con la cara de Sarmiento también. No sé, vamos a ver. Este es de los billetes nomás. Claro, billetes. Dice, quiero el kilómetro de helado, pone, que es más que un kilómetro. Soy Delfi de tercer grado. Bueno, va a ser 2 medio kilos, vamos a estar sorteando, así es más parejo y tiene más posibilidades. Se ha comunicado otra más, dice Ligüe de tercer grado, el billete de... Hola, profe, que pasen un hermoso día. Dice Ligüe. Así que continuamos en esto. Tengo más. Muy buen día de lluvia. Ante todo queremos saludar a los maestros y maestras de nuestra escuela que con tanto compromiso siempre están presentes. Muchas gracias a todos quienes forman parte de la Escuela 324. También queremos participar por el heladito. Sarmiento apareció en el billete de... Familia de Kaisel nos manda un abrazo. Este va con audio, a ver. Hola, soy Mateo y un saludo para mis seños que capaz que están escuchando. Y en el billete que está Sarmiento es en el de 50 y en el de 10, pero muy viejo. Muy viejo, muy viejo. Bueno, ahí lo dejamos en la lista, a ver qué dicen. Tengo más, a ver... Este mensaje, hola, soy Melanie, saludos para todos los de la radio y un gusto estar con la voz que nos une, nos manda Melanie. Otro, este se arrepintió, dice muy lindo programa, saludos de Maite, nos dicen. Y bueno, y después volveremos porque tengo 47.538. Acá otro último, Sarmiento estuvo en el... Y en el actual de Quiero el helado va para ex maestras de la escuela, el premio del helado. No, ex maestras no cuentan. Abrazos enormes a esos gigantes que también han sido mis maestros, maestras, día a día en lo profesional. No nos dice quién nos mandó este mensaje. Me parece que es Romina, me parece. Hola, soy Irupé. Sarmiento estuvo en los billetes. Para el sorteo, dice Irupé de séptimo. Y después seguimos, ¿no? Si no, me la paso leyendo mensaje. Continuamos con este programa de los chicos y las chicas de séptimo grado y docente de acá con Domingo y con Jorgelina en el aire de la escuela 324 de La Voz que nos une. En el tema de billetes puede haber uno más contemporáneo que lo conocemos mejor. Y después, no quiero dar más pistas. Hay unos de cuando yo era chiquita, no, era chica. Que era, no eran pesos, no me eran parece. Pesos, eran tal cual. Otro tipo de moneda. No sé por qué habrán tenido que cambiar de pesos a esa moneda, pero una historia conocida. De los 90, sí. Seguimos con la información de la vida de Belgrano. El padre del aula, justamente... Sarmiento. Domingo, porque ¿no? Belgrano, es un enamorado de, claro. De Belgrano, de las ideas de Belgrano. Siempre digo Belgrano, y es Sarmiento, es el padre del aula. Se crearon en su presidencia 800 escuelas y pasaron de 30.000 a 100.000 estudiantes. Y ahí estaba el dilema de quiénes irían a esas escuelas, quiénes trabajarían en esas escuelas. Y lo revolucionario en ese aspecto es de contratar a las mujeres. Bueno, para vos es revolucionario, para los chicos y las chicas, algunas chicas o chicos de séptimo, no fue tan revolucionario. ¿Por qué? En esa época, ¿por qué dicen las chicas? Después lo vamos a escuchar. Pero en esa época solamente la administración pública era para hombres. Entonces que él llamara a la muchísima cantidad de mujeres a llenar esas escuelas era revolucionario. Y también era porque le pagarían menos plata, Domingo. Y además porque como estaban predestinadas a ser madres, iban a cuidar bien a esos chicos y esas chicas. Eso decían. ¿No? No sé. Nosotros preguntamos, ¿fue realmente un acto revolucionario que las mujeres pudieran ocupar esos cargos de maestras en la escuela argentina? ¿Y qué nos dirán los chicos? A ver... No sé, a ver. Como en esa época a la mujer se la consideraba únicamente ama de casa, por eso se la elige como maestra, ya que estaría familiarizada con el trabajo. Creo que para esa época ese pensamiento estaba bien, pero en la época en la que vivimos considero que ese pensamiento está mal. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Andar en compañía de un hombre. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. No pasarse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este concepto quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. ¿Pero cómo? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que veníamos hablando de la mujer maestra? Se coló un audio y vamos a decir de qué es. Ese iba después. Las maestras, en 1923 era esto, un poco después de que se decidió, bueno, que las maestras iban a ser mujeres. Igual va corriendo el tiempo y la cosa no cambiaba mucho. Por eso Domingo Revolucionario, no sé por qué decís. Porque las maestras tenían que firmar un contrato. Eso que leyó Melanie, que la otra parte la va a leer Jocelyn, era parte de ese contrato que se firmaban. No sé si escucharon que no podía... Bueno, no, lo dejamos y que lo escuchen mejor en la segunda parte y después seguimos charlando de este contrato. Vamos a escuchar a ver si era un acto revolucionario o no para el resto de las personas que trabajaron este punto. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Andar en compañía de un hombre. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. No pasarse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este concepto quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efectos si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. No vestir ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener limpia el aula, barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día, encender el fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Para mí, fue un acto revolucionario que hayan elegido a mujeres como maestras en 1871, ya que en esa época las mujeres solo podían hacer los quehaceres domésticos. Soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Tiramos más. Continuamos en La Voz que nos une, programa de la Escuela 324. Muy interesante todas las opiniones, la verdad, ¿eh? Estricto era el contrato. 2 enaguas. Yo pienso que cuando volvamos a las clases presenciales vamos a hacer firmar este contrato acá en la escuela, las chicas. ¿Qué te parece, Domingo? Yo no sé el próximo. Yo tengo la pregunta para el próximo concurso por el helado para la semana que viene. ¿Qué es un enagua? Muy buena pregunta. 2 enaguas. Bueno, continuemos entonces nomás. Segundo bloque de La Voz que nos une, dedicado a la figura de Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro, el 11 de septiembre. Además de algunos mensajes que mandaron los chicos y las chicas, tenemos un regalo para nuestros maestros y maestras de la 324. Esta es una composición que hizo Joaquín con unas poesías leídas por estudiantes de ese grado. Este es un regalo para ustedes. Muchas gracias por su trabajo. El gallo abre su pico y sale el sol. El sol abre su mano y nace el día. El día se asombra cuando la noche tiende su capa y la colma de estrellas, para que coma el gallo y vuelva transparente al nuevo día. verme la cara, me busqué en el espejo y lo encontré vacío. Corrí entonces a verme en la fuente y solo estaba el cielo reflejado en ella. Enturbié el agua con mi brazo y la dejé venirse clara, mas yo seguía ausente. Si acaso supieras dónde he ido, déjame una señal, un mapa en el aromo de la plaza o una flecha pintada en la pared. Pero si lo ignoras, te pido que vayas al río y me dibujes un contorno en el agua cristalina. Y antes de que sea demasiado tarde, me des un nuevo nombre. La garza esconde espantada la cabeza bajo el ala, porque sabe que sostiene el planeta en una pata. En el cristal de una burbuja la Tierra entera se refleja. Plop, otro planeta cesa. Hermosos, hermosos estas poesías de regalo para todos los y las maestras. Del libro Palabras Manzana de Jorge Luján, música de Nicolás Ibarburu. Y estuvieron leyendo Camilo, Clara, Catalina y Kaya de sexto grado. En este hermoso regalo para los docentes y las docentes. Hola Graciela, gracias por hacer esto. Chao. Hola, señores de la escuela. Soy Margarita y les quería desear un feliz día del maestro. Bueno, y mando un beso para todos y todas las maestras y maestros de la escuela 324. Chao. Hola, soy Inti. Feliz día Natri, Pao, Gloria y Roxy. Las amo mucho. Les deseo muy feliz día. Espero que estén escuchando eso. Y eso, chao. Chao. Hola maestros, buen día. Bueno, muy feliz día del maestro. Yo soy Mara, la mamá de Ona, de séptimo grado. Y quiero agradecerles la valentía y la flexibilidad para reinventarse este año, en este contexto que nos tocó vivir. Y también invitarlos a soltar lo que no se puede, con liviandad, para poder seguir poniendo las fuerzas donde sí prosperan. Les dejo un saludo, un enorme agradecimiento y muy, muy feliz día del maestro. Hola maestros y maestras, feliz día del maestro o maestra. Espero que la pasen muy bien, que se diviertan, que reciban regalos, que coman torta y todo. Bueno, feliz día, les mando un millón de besos. Soy Martina Corinti, adiós. Día de maestro. ¡Mua! It's trial time. Hasta la locutora estrella del programa, hasta Emi mandó saludos por el día del maestro. Bueno, buenísimo, todos los saludos. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Continuamos con La Voz que nos une. Bueno, ¿y qué papel jugaron los medios durante la presidencia de Sarmiento, Domingo, no? Como en toda la historia, me parece. Él fundó a todos los... se fue a Chile, fundó dos diarios. Acá en San Juan fundó El Sonda, que después fueron cerrados porque él pensaba a los medios como lugares de lucha. En ese momento contra Rosas. El Sonda era, como dice en el himno, ¿no? Con la espada, con la pluma y la palabra. Él con la pluma, en sus diarios, él decía que el periódico era un ciudadano más. El hombre es el periódico. Entonces, a través de sus periódicos, él luchaba contra los intereses que estaban opuestos a él. Claro, eso nosotros usamos como excusa uno de los titulares que sacó el diario La Nación, que era de Bartolomé Mitre, exacto. No sé si conocen el apellido. Un opositor a Sarmiento en ese momento. Opositor a Sarmiento. Y trabajamos con los chicos y las chicas de séptimo ¿Qué es un titular? ¿Qué función cumple el titular en el texto periodístico? Trabajamos con el titular que Sarmiento se fue huyendo de la fiebre amarilla. El presidente huyendo. Salió en primera plana en el diario La Nación. En realidad porque se trasladó al norte de la ciudad de Buenos Aires por la fiebre amarilla, justamente. Entonces se trasladó él y todo su gabinete a Mercedes. Y después todos los legisladores, diputados, la Corte Suprema, todos se trasladaron, pero ahí en el diario solamente hablaba del presidente, que estaba huyendo de sus responsabilidades. Bien, no solo decía eso el texto que leyeron los chicos y las chicas, no lo podemos leer ahora, porque sería mucho tiempo de aire, pero esto es lo que pensaron las chicas y los chicos sobre qué tan ingenuo es un titular. ¿Y qué quiso decir Mitre? ¿Cuál fue el objetivo de Mitre al ponerlo en primera plana? ¿A qué se refiere el texto cuando dice ningún titular es inocente ni objetivo? Básicamente, tiran una bomba sabiendo que van a generar un caos o un problema, sin saber si es verdad o sin saber las verdaderas razones. Es como que quieren hacer creer que al presidente no le importa nada. Ningún titular es inocente ni objetivo, porque refleja la opinión de quien lo escribe. Y en este caso, transmite la intención de descrédito y descalificación hacia Sarmiento, quien tenía ideas contrarias a Mitre, dueño del diario La Nación. Porque los títulos de los diarios siempre suelen tener intenciones políticas y utilizan la crisis de la pandemia para su beneficio. B, para que la gente se pusiera en contra del gobierno y ellos tomar el poder. C, para que la gente se sienta abandonada por el gobierno y que no estén ayudando en la pandemia. Domi, esto era 1871. No. Epidemia, no era pandemia, pero era epidemia de fiebre amarilla. Una enfermedad nueva que totalmente desconocida y que los agarró de imprevisto. Hizo que el sistema de salud colapsara en ese momento. ¿Pero qué era la fiebre amarilla? A ver. La fiebre amarilla, ¿sabrán los chicos? A ver. Si saben los chicos... que en realidad se estuvo viviendo una situación muy parecida a esta con el tema del COVID-19. Entonces podemos ver cuál era la diferencia o qué es el COVID-19 en este momento. Y después vemos qué es la historia de la fiebre amarilla. Coronavirus o COVID. Los síntomas son tos, fiebre o dolores musculares. El año donde se descubrió fue en 2019. Lo podés prevenir usando barbijo, guantes de látex o alcohol en gel. El país de origen donde se descubrió fue en China y fue gracias a los murciélagos. Síntomas del COVID-19. Si tenés dos o más de los siguientes síntomas, consulta al sistema de salud. Puede ser que tengas coronavirus. Fiebre de 37,5 grados. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y vómitos, o pérdidas bruscas de gusto o olfato. Aunque tal vez no tengas ninguno de estos síntomas, pero igual, estés contagiado, sería lo que se llama paciente asintomático. Y esto es lo que estamos viviendo ahora en esta enfermedad nueva del COVID-19, desconocida y que nos puede llevar a cualquier lado, ¿no? Y en aquel tiempo la fiebre amarilla también fue una enfermedad nueva y los estaba llevando a cualquier lado. Exactamente. Pero, ¿qué pasaba? ¿Cómo una persona se daba cuenta que tenía COVID, que tenía fiebre amarilla? A ver, Morena nos va a contar. Síntomas de la fiebre amarilla. Esta fiebre tenía como síntomas delirios, dolor de cabeza, mareos, dolor de abdomen y músculos. También piel amarilla, pérdida del aspecto y sangrado. Los síntomas se detectaban de inmediato. Los síntomas de la fiebre amarilla son los delirios y sangrados. El año en que se descubrió fue en 1817 y lo podés prevenir usando ropa con manga larga o usando repelente. El origen fue de un mosquito y en el país donde se descubrió fue en África. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. ¿Alguna...? Cuestiones similares, ¿no? En lo que tenía que ver con, por lo menos, lo que se pensaba como prevención en aquel momento y lo que recomiendan como medidas de prevención actualmente. Sí, muy similares. También hubo cuarentena y después en el próximo bloque estaremos explayándonos más sobre esto. Y muy similar. Y ahí los chicos nos aclaran los síntomas y las diferencias entre COVID y fiebre amarilla. Vamos a un tema musical y continuamos con el programa del día de hoy. Y déjeme decir primero que el programa se repite sábado 5:30 p.m. ¿eh? No se olviden, ¿eh? Por favor, se les pide. Estés solo y espera por mí. Continuamos en La Voz que nos une, programa de séptimo grado dedicado a los maestros. Estamos escuchando a Alejandro Lerner con Todos Tenemos a Alguien, el tema que está sonando en el aire. ¿Y quiénes participaron en el bloque anterior con sus audios? Y estuvieron hablando sobre medios y sobre el COVID y la fiebre amarilla. Estuvo Luca, Irupé, Ismael, Morena. Y esos fueron los que estuvieron participando, dándonos información sobre las distintas enfermedades y la opinión de los medios. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Mensaje, mensaje, mensaje en el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Ahí se ha comunicado Sara Itkin, dice: envío un abrazo inmenso a todos los docentes de la 324 en su día. Les agradezco inmensamente haber acompañado a Camilo y Lino en su tiempo escolar y a Irupé, que con ella cerraremos nuestro tiempo en la querida 324. Que viva la escuela pública. Gracias por tanto, gracias por todo, nos dice Sara Itkin. Más mensajes. Muy feliz día para todos y todas los docentes, en especial en estos momentos que, pese a todo, seguimos apostando a la educación de los niños y niñas con mucho compromiso y dedicación. Abrazo gigante, nos dice Miriam desde el barrio El Faldeo. Ahora que no se escucha nadie, le digo, Miriam es mi hermana y es maestra jardinera, así que anda por ahí por las escuelas. Hola, Sarmiento, estuvo en el billete de... ¡Ay, calla, calla! No caía, se ha equivocado. Ah, se corrige. Hola, Sarmiento, está en el billete. Ahí sí, ese sí está bien, ¿eh? Ese está bien. Te repetimos que puedes dejarnos mensaje. Estamos sorteando 2 medio kilo de helado aquí en el programa de la Escuela 324. Otro mensaje. Buen día, soy Claudia, mamá de Melanie. Feliz de poder escucharlos a todos y a nuestros chicos. Vamos, séptimo, y la voz que nos une, nos dice Claudia. A ver si tenemos más mensajes. Buen programa. Qué lindo los saludos de los chicos y las chicas. Les mando un abrazo y seguimos escuchando, nos dice la seño Dani, que se ha comunicado. Sí. Tengo otro mensaje. Hermoso programa. Muchas felicidades y un feliz día a Jorge y Domingo, que fueron maestros, maestras de mi hijo Maxi. Nos dice Ingrid aquí al 2944-784040. Tengo más. Hola, sí, estoy escuchando el programa. Gracias, nos dice Roxy, que se ha comunicado aquí con el teléfono de la radio. ¡Oh, la cantidad de mensajes que tenemos hoy! Gracias por tan lindo regalo, hermosas poesías. Besotes a todos mis compas y les chiques, nos dice Claudia al teléfono. ¡Qué lindo el programa!, nos dice Mara Martinelli también. Otro mensaje. Hola, respuesta para participar del sorteo. Sarmiento apareció en el billete de, mire usted, es verdad, Maite de séptimo grado, la nota, anote Domingo. Tengo otro, a ver, este va con audio, a ver si sale. Hola, Fabián, hola, maestras y maestros, los quiero mucho, chau, soy Alvedé. Ahí se ha comunicado, un saludo grande a Alvedé, buen día, Fabi, gracias total, le dice. Sarmiento aparece en los billetes de y de... Soy Alberé de primero, aguanten las maestras revolucionarias, dice Alberé. Otro, Sarmiento aparece en el billete de Soy Gaspar de primer grado. Están todos bárbaros, ¿eh? Hola, soy Ismael, felicidades por el Día de los Maestros. Saludo a todos mis compañeros que hace un montón que no nos vemos. Y los billetes que tiene a Sarmiento, dice Ismael, son los de... Epa, y de... Muy bien, muy bien. Está dando una pista encubierta. Abrazo enorme a las tres grandes maestros que están en el piso. Los quiero mucho. Hermoso programa, dice Adri, Jor, Domi y Fabi. Suerte que esos contratos no corren más, dice la profe de educación física. No diga la ex profe de gimnasia, que se nos ofende, Adriana, si le decimos profe de gimnasia. Hola, soy Rocío de séptimo grado y quiero mandarle un saludo a todos los profes. Y la respuesta de la adivinanza es 100 australes y 50... Se nos escapó. Bueno, pero anda por ahí las cosas, anda por ahí. Tengo más. ¿Podrían repetir la consigna del concurso? Nos dicen. ¡Feliz día, señores! Somos Mateo y Santi, de cuarto y segundo grado. Espero que la pasen bien en este día tan hermoso y que la pasen bien y que disfruten los regalos que les vamos a dar. Ah, nos van a dar regalos. Bueno. Va, ustedes, yo me prendo. Yo si de regalos, yo me prendo enseguida. Tengo más. El billete de es el que tiene la cara de Sarmiento, Juan Cruz Ramos, de quinto grado. Y dice, el de y el de, y uno alternativo de, está bien. Soy Juan Cruz Ramos, de quinto grado. Quiero el heladito. Saludos. El heladito, muy bueno. Saluda a todos los docentes de la escuela en su día. Tengo más. Joaquín dice, Domingo, te vamos a dejar de llamar así, te vamos a decir Manuel, dice. Un abrazo para todos los compañeros, para todos los compañeros de la escuela, dice Joaquín. También abrazo para él. Soy Facu, de tercer grado. Sarmiento es el del billete de... Saludos, soy Facu, de tercero. Sarmiento también estuvo en el billete de y de... Pues muy bien, muy bien. Oh, pero qué de sorteo. También en este, lo encontré en una bolsa, en una bolsita de cosas viejas, nos dice quien se ha comunicado anteriormente, a Maru, de séptimo. Nos manda una foto de uno de los billetes. Ligüe, de tercero, dice, y en el de... También, muy bien, Ligüe. ¿Cómo el helado, cómo mueve montaña? kilos de helado. También en el billete de Australes. Otra vez, familia de Kaisel, nos dice. ¿Vio? Se corrigen. Feliz día para todos les maestres, nos dice otro mensaje. Tengo más, a ver. Sarmiento aparece, muy bien. Soy Lucio Vázquez y le mando un beso a Dani Miseño. A veces se escucha la voz de Jorge atrás, dice. No puede ser, no. Están mintiendo. Romina Santa nos mandaba un saludo, que yo preguntaba quién era que nos dejaba un mensaje. Margarita también nos deja mensaje correctamente con dónde está la cara de Sarmiento, en qué billete. Un feliz día para todo el ex docente, de parte de Joselina, de cuarto, que nos manda. Y creo que con... esto es gigante. Un mensaje que desapareció. Buenos días, señor operador. Ya está preparado para que pueda... qué miedo que me da cuando me envió que hay audio que uno los escucha y no sabe qué son. Bueno, acá está descargando este audio. A ver. Señor operador, a la cuenta de tres. Uno, dos... Buenos días, soy Fernando Andrés y quiero a través de este mensaje saludar al programa La Voz que nos une, de la Escuela 324, que sale ahí por FM Caigüe, a quien también tengo el agrado de saludar desde aquí, desde la ciudad de Rosario, y en especial a la señora Jorgelina Masoco, directora de la escuela, a Fabián y a Domingo. Bueno, quien les habla tiene un programa aquí por la 91.7 y quiero saludar en especial a una señorita llamada Melanie, que está ahí integrante de ese programa. Soy su hermano y bueno, quería darle esta sorpresa y saludar a todos los compañeros de ella en esta mañana, en este programa, y que bueno, es muy bonito, muy lindo lo que hacen. Felicitaciones y sigan adelante. Bueno, agradecemos. Ay, qué voz así, ultra profesional. Mucho. Desde la República de Rosario, le podemos pedir que nos mande media docena de alfajores también, de una parte de una locución, ¿no? Bueno, tenemos más mensajes. Hola, qué lindo escucharlo. La imagen de Sarmiento está en el billete de... Un abrazo grande para todos. Lorena, la mamá de Ignacio, se ha comunicado. Tengo más... No, creo. No quiero mentir, pero creo que por ahora... Oh, vamos a dejar los que tenemos para después, para dentro de un rato, porque tenemos aparte saludos, ¿no? Vamos con los saludos, entonces. Hola, soy Luna, de primer grado. Quería desearles a todas las señas feliz día. Y un beso, mi seño Nati. Hola, profes y profesoras. Les deseo un increíble y excelente Día del Maestro. Y gracias por todo lo que nos dan y nos ayudan a aprender y a saber cada día mejores cosas y saber a cómo más o menos solucionar mucho, y nos ayudan un montón. Gracias por eso. Espero que tengan un excelente día. Y lo digo, no solo yo, sino muchas otras personas piensan lo mismo. Hola, soy Carla, de séptimo grado, y en el Día del Maestro quiero enviar un saludo especial y con mucho cariño a Claudia, Joaco y Vicente. Gracias por su paciencia y entrega como maestros. Hola, soy Luca del sexto grado y le quería mandar un feliz día y un abrazo a los profes y directores de la escuela. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Cepi. Las manos en el aire, Buenos Aires. ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. Y esto que estamos escuchando en La Voz que nos une es la versión que grabaron Kevin Johansen y Pablo Lescano del himno a Sarmiento. La manito ahí, un aplauso. Gracias. Esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, seguimos hablando de la vida de Sarmiento. Él viajó a Chile permanentemente, cruzaba la cordillera desde San Juan y se iba por los peligros que había en nuestra tierra. Cuando viajó dos veces, tuvo sus dos hijos. Primero su hija Faustina y después adoptó a Dominguito, que era su hijo que murió después en la batalla de la Triple Alianza. Y después él tuvo ideas muy loables. También revolucionario era el tema de que en esa época la educación sea laica, que el poder de la iglesia era muy fuerte en esa época, y tuvo una batalla muy intensa con Manuel Estrada en el Congreso Educativo de 1882, que por eso se recuerda el Día del Profesor, el día 17 de septiembre, porque Manuel Estrada quería religión, que haya religión en las escuelas. Entonces fue un debate en el Congreso Educativo muy fuerte. Después, otra de las ideas que él tenía era promoción de la industria. Él tenía la idea de Estados Unidos y de fomentar la comunicación. Por eso invirtió mucho en el correo, siempre hablando de su presidencia desde 1868 a 1874. Ahí fomentó lo que es la industria, la conexión entre todo el país, con los ferrocarriles, el telégrafo y el correo. Pero él no quería un ferrocarril en donde todas las líneas estuvieran en Buenos Aires, terminaran allí, sino quería una interconexión entre todo el país. Y después las líneas pasaron de 573.000 kilómetros a 1.300 kilómetros. De 573 a 1.300 kilómetros. Así que fomentar la comunicación entre toda la Argentina. Después del censo que él promovió, el primer censo en 1869, vio que el analfabetismo alcanzaba el 72% en la población, que era de 1.800.000 personas. Y eso fue cambiando. En 1895, en el próximo censo, el analfabetismo llegó al 54%. Y el próximo, ya en 1914, ya era del 34% el analfabetismo. Entonces fue bajando y se fue llegando a la idea que tenía Sarmiento de educar a todo el pueblo. Por ahí contar que la ley 1420, que fue la primera ley de educación, él la militó, la discutió un montón en el Congreso, pero no salió durante su presidencia, ¿no? Salió durante la presidencia de Roca. Exacto. Y él se sorprendió ahí que las mujeres hayan logrado ese gran... Dijo, miren las mujeres. Dijo una expresión así después del Congreso cuando se aprobó esa ley. Uh-huh. Y esa ley, esas ideas sobre la educación que tenía Sarmiento no solo iban a que quienes debían estar al frente de esas aulas, también se fijaba cómo estaría en el estado de las aulas, cómo debía ser el edificio escolar. La ventilación, los metros cuadrados. Uh-huh. Que son cosas que hoy, por ejemplo, en nuestra escuela han estado sobre la mesa al momento de recibir chicos y chicas cuando todavía no estaba la ampliación, ¿no? Sí. No era solamente que había que alfabetizar, sino en qué espacio había que hacerlo, un espacio digno. Eso es para destacar también. Sí, él pensaba, estaban todos esos detalles. Y siempre con la experiencia de haber viajado por todo el mundo. Primero fue enviado por Chile y después, en muchos casos, por Argentina. Él siempre ocupó cargos que tenían que ver con educación. En el gobierno de Mitre, en el gobierno de Avellaneda, después en los gobiernos de Buenos Aires. Siempre estuvo dedicado a cargos funcionarios en educación, más que todo. Bien, bueno, similitudes entre entonces aquella presidencia de Sarmiento en contexto de pandemia, epidemia, porque todavía no estaba ese concepto de pandemia más global como si estamos hablando ahora, contexto de epidemia fiebre amarilla en la presidencia de Sarmiento y contexto COVID-19 en la presidencia de Alberto Fernández hoy. A ver qué similitudes y qué diferencias encontramos desde distintos aspectos, lo sanitario, lo político, lo social. Hay dos libros que se dedicaron especialmente a la fiebre amarilla. Una es un diario, una crónica día por día de lo que iba pasando, de la cantidad de infectados, los infectados nuevos, muy similar ahora. Cada día Mardoqueo Navarro se llamaba, catamarqueño, que era periodista, y él fue anotando, haciendo una cronología día por día de todos los avances y retrocesos en la epidemia de fiebre amarilla. El día que murió Buenos Aires es otro que toma el historiador Sena y que se toma de esta cronología para escribir sobre la fiebre amarilla. Y había muchas similitudes. Ahí la pueden encontrar en internet. Había negocios cerrados, calles desiertas, uno de los tantos días que se pueden nombrar. Faltaban médicos, faltaba asistencia para los muertos. Podía huir el que podía, porque se dio más que todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires y la mayoría se iba al norte. Después se armó una comisión popular en una marcha, tuvo una marcha el presidente Sarmiento en contra. Podemos hacer similitudes ahora también con el presidente Fernández. Y en donde ahí mismo se armó una comisión de vecinos para trabajar, de muchos voluntarios, para trabajar en contra de la fiebre amarilla. Esos voluntarios, la mayoría murieron también. Muchos murieron. Una de las maestras de Estados Unidos murió de fiebre amarilla también. No hay hospitales, no hay sepultureros, se tuvo que crear un cementerio más para la cantidad de muertos. El pico en ese momento fue en abril con 535 muertos en un solo día. En un solo día hubo esa cantidad de muertos. Después, empleados que eran echados, despoblación, enfermos por las calles. Muchísimas, muchísimas similitudes se ve con este tiempo. Y ahí nos pueden contar algo más los chicos, si ven similitudes entre aquella epidemia de fiebre amarilla en la presidencia de Sarmiento y la presidencia de Alberto Fernández con la COVID-19. Escuchamos. Desde la dimensión política y social, Sarmiento, en contexto de fiebre amarilla, tomó la decisión de irse a Buenos Aires, a un lugar más alejado, no visitaba hospitales, gente que necesitaba, etc. Hoy, en pandemia COVID-19, por lo que sé, el gobierno se preocupa por la población, concientiza para cuidarse, ayuda a la gente que más lo necesita, a las empresas, a los monotributistas, a la sociedad en algunas cosas como por ejemplo plata, y participa en los bolsones de comida. Y desde la dimensión sanitaria, Sarmiento ordenó el aislamiento de los inmigrantes, la epidemia duró unos 5 meses, murieron 14.000 personas, era baja la cantidad de médicos y se creó un nuevo cementerio, el de Chacarita. Hoy, en contexto de pandemia por COVID-19, cuarentena para los y las ciudadanas, vamos ya 6 meses de cuarentena, casi 10.000 muertes y en algunos casos se necesitan camas y médicos. Las diferencias y lo que tienen en común el COVID-19 y la fiebre amarilla. Lo que tienen en común es que los dos son muy contagiosos, y bueno, la fiebre amarilla era muy contagiosa, que los dos causan muertes, que no tienen cura por ahora y que hay poco conocimiento de las enfermedades. Las diferencias son el modo de contagio, los síntomas, la fiebre amarilla fue contagio provincial y el COVID-19 fue contagio mundial. El COVID-19 no colapsó el sistema sanitario y la fiebre amarilla sí. La pandemia de la fiebre amarilla duró 6 meses y con la del COVID-19 vamos ya 7 meses y todavía no paró. Y por último, la fiebre amarilla se dio en verano a través de los mosquitos y el COVID-19 es resistente a las temperaturas bajas y soporta el frío. ¡La voz que nos une! El programa de la Escuela 324 de Villa Los Condes. Y ya vamos. Muy interesante. ¿Quiénes participaron de este segmento? Estos nos estuvieron mandando esta información Maite y Bianca, de séptimo grado. Continuamos con más. ¿Hay más saludos por ahí, señora Jorgelina? ¿Podemos tirar algunos saludos más? Porque si no, después me voy a tener que quedar solito hasta las 3 de la tarde mandando saludos. Hola, Claudia. Feliz día. Espero que nos veamos pronto. Soy Luz. Porque son mis profes, hoy les quiero regalar un manojo de deseos para que puedan soñar. Un ramito de violetas para que puedan guardar el más dulce de mis besos y un les quiero de verdad. ¡Feliz día, profes! Soy Kaya. Hola, soy Facu de tercer grado y quería mandarles un saludo a los maestros y maestras de la escuela 324 y agradecerles por todo. ¡Chau! Hola, soy Gaspar de primer grado. Les mando un gran saludo a todos los maestros y las maestras de la escuela 324. Hola, soy Luz de primer grado. Feliz día para todas las maestras. Un beso, chao. Arde el teléfono con los mensajes, así que al final, antes de ir al cierre, vamos a continuar con algunos mensajes más. ¿Le parece o quiere ahora? ¿Cómo tienen ganas? Vamos con los mensajes, entonces. Aquí tengo, a ver, Feliz día, vamos a empezar de comienzo. Hola, soy Irupé. Sarmiento estuvo en tales billetes. Muy bien, Irupé, para el sorteo. Dice, feliz día para les maestres. Ahí Irupé se ha comunicado. Tengo más. Les mandamos un saludo a todos les profes. Benicio y Mora se ha comunicado al teléfono. Tengo un audio, a ver. Hola, mis felicitaciones a todos los maestres que nos ayudaron y nos ayudan a crecer como seres humanos, que muchas veces, silenciosamente y con gran compromiso, entregan mucho más de lo que se les reconoce, principalmente desde el punto de vista económico. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo, después de la Carpa Blanca, que se les empezaron a reconocer como trabajadores que tenían derechos y podían quejarse. Bueno, no quiero seguir con este tema. Desde Buenos Aires, Aide, y un beso muy grande para la mayor de mis maestras actuales, que es Miriam. Saludos a todos. Gracias, Aide, desde los Buenos Aires. Continuamos, más mensajes, a ver. Escribo para saludar a las maestras y maestros de la escuela de Villa Los Coihue. Felicitaciones por el programa. Es muy alentador escucharles. Son un ejemplo para muchos docentes. Feliz día. Soy Paola Galossi, directora de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Ah, mire, saludo. Ahí mandamos entonces. Tengo audio. Feliz día. Hemos saludado a específico a Lili, que tiene mi clase virtual favorita. El desafío lector. Soy Ismael y un abrazo grande. Saludos, Ismael, saludos. Qué bueno escuchar estos audios. Hay más. Hola, quiero participar por... Bueno, hola, soy Branco, quiero participar por el medio kilo de helado. Y el que aparece en el billete de 50 es Sarmiento. Y le quiero mandar un saludo a Luana, a Maxi, a Gaby y a todos mis primos que me andan escuchando. Y saludo a todos los profesores. Feliz día del maestro. Hola, soy Quise de cuarto. Cuarto grado. Le mando saludos a todos los maestros. ¡Me cambié! Tengo más. Espere, que se me juntan todos. Todo el cariño del mundo a esa comunidad maravillosa y a las... y los docentes de la escuelita en la que pude compartir hace algunos años. Celebro a los docentes comprometidos con su comunidad que abren caminos y hacen brillar desde el amor el potencial de cada niña. Están profundamente en mi corazón. Feliz día, compas. Soy Laura Fabri. Nos manda un saludo aquí. Otro más, acá escuchando por Red Enfoques, qué lindo programa. Saludo a mis compas de la Escuela 324, la más linda de Bariloche, nos dice Lauri. Tengo otro mensaje, Fabián. Melanie tiene un saludito muy especial desde Rosario. No lo espera, es sorpresa. Ah, bueno, ya lo tiramos el saludo que salió hace un rato. Nos van juntando, acá mandan fotos de los billetes y a ver este audio. A ver. Oh, no grabó nada. ¿Qué le pasó a este teléfono? Solamente grabó. Ahí viene, a ver. No grabó nada. No ha fallado. Hermoso programa. Gracias, maestro y maestra. Este año en especial a las familias que hicieron posible, gracias a su mediación entre los niños y niñas y la escuela y el jardín, continuar con nuestra tarea. Les quiero mucho. Nos manda la seño Vero un mensaje. Tengo otro. Hola, saludo desde General Roca. Muy feliz día a todos los docentes. Siempre en lucha, un mundo mejor. Especialmente a la seño Claudia, a quien queremos mucho. Daniela y Rosa nos mandan este mensaje. Tengo más. Buen día, excelente programa, donde se explica de manera sencilla y clara la historia de la educación. Gracias, Jorge, Lina y Domingo. Un abrazo enorme para Graciela, que se recupere pronto, nos dice Ángeles. En este mensaje, tengo más. Hermoso programa, gracias. Y muy interesante la participación de los chicos y chicas. Besos, manda la seño Lili. Hermosos los saludos y cariños y hermosos los saludos cariñosos de los chicos y las chicas, nos dice. Creo que este que viene ahora es el último. A ver, un audio es este. Este es un audio. Acá se me complica porque cuando tengo que mandar un audio, yo lo que tengo que hacer es, mientras lo vamos diciendo, repetir y apretar los botoncitos. Si hablamos de repetir, te digo que este programa se repite el sábado a las 5:30 de la tarde y sale el audio. Buenos días, mi nombre es Felipe Piña Colada. Quería apareció extender mis saludos al programa La Voz que nos une y a los docentes y las docentes que comprometidamente realizan el programa todos los días jueves y que no me pierdo nunca. Felicitarlos por el compromiso diario de esa hermosa profesión que es la docencia. A todos y a todas, la comunidad educativa y a la escuela, un gran abrazo, un muy feliz día mañana y saludos fraternales, abrazo gigante. Qué grande Felipe Piña Colada, la última vez que lo vi fue cuando hicimos otro programa también dedicado, no me acuerdo, el de Belgrano. Claro, hoy le cerrucharon el piso. Hoy le cerrucharon el sí, sí, la verdad, yo lo esperaba Felipe, pero bueno, no es por desmerecerlo a usted, Domingo, pero lo que igual prefiero que venga usted, porque Felipe cada vez que viene me deja, entra con el caballo. De todo. Entra de con todo. El carro y el caballo, me deja cada cosa tirada en el estudio. Mire, no me haga hablar mejor. Tengo acá un saludo más. Hola, Kine, buen Sarmiento, está en el billete de. Muy bien. Saludos a los docentes y las docentes de mi escuela. Mara Martinelli dice, se cayó la conexión, no puedo escuchar el programa de ninguna... No, Mara, no, ya está arreglada. Pero bueno, vivimos acá en el sur y las comunicaciones son complicadas. Hola, soy Delfi, un saludo a todos los maestros. Los quiero mucho y quiero participar en el sorteo. Ah, esto era los mensajes que no habían salido antes. Buen día, soy Camilo, exalumno. Feliz día a mis grandes maestros y maestras. Sarmiento estuvo... Oh, hasta Camilo se levantó temprano por el helado. Quiere participar del sorteo. Camilo, qué grande. Vamos a pasear por el barrio con medio kilo de helado cotidianamente. Así nos tenemos que levantar todo temprano. Soy el tercer grado. Feliz día a todas y todos los maestros. Espero que hoy, en este día tan preciado, espero que la pasen re bien. Los quiero mucho. Feliz día, Flor y Clau. Las amo mucho, las extraño. Espero que nos veamos pronto. Chau. A ver si me queda algún saludo más. Hola, Fabi, Juan y Domingo. Quiero helado. Soy Eric de Séptimo. Sarmiento está en... Hola. Qué programa más maravilloso. Un lujo. Nada, la verdad que quiero también... dejarle un mensaje a los maestros y a las maestras, desearles que en su día la pasen muy bien y agradecerles por todo lo que le dan a los chicos y a las familias, el amor, la dedicación, el esfuerzo. Así que bueno, nada, mandarles un beso enorme y bueno, mando otros besos para la gente que está en el estudio ahí haciendo el programa y para toda la gente que está escuchando este programazo hermoso. Les mando un beso enorme, soy Eli, la mamá de Eric. Saludos a Eli, entonces también, a ver, hermosa dupla, dicen acá, porque hubo una foto circulando de los conductores de este programa, de Domingo y Jorgelina, dicen hermosa la foto. Wow, ¿cómo me mandan en un idioma? Mire, voy a leer la traducción que es más fácil. Traducción. Hola, maestros y la maestra. ¿Cómo están? Que tengan un buen día. Soy Iña de sexto grado. Y me escribe en un idioma, no sé, después les voy a compartir el mensaje para ver en qué idioma me escribe originalmente. Pero bueno, menos mal que Iña lo mandó traducido este mensaje, porque si no, se nos iba a complicar. Hola, soy Facu de tercer grado. Quiero participar en el sorteo. Y Sarmiento está en el billete de 50. Espere. No se me apelotó. Tengo más. A ver, ya estamos cerrando. Última ronda de mensajes. Soy Jacinto. En los billetes de... Estaba Sarmiento. Muy bien. Jacinto Bock, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, muy bien. En japonés había mandado el mensaje. Claro, ¿cómo hago yo para leer un mensaje en japonés? No traje los lentes de leer. Sintoromi. Claro, no traje los lentes hoy de leer en japonés. ¿Qué más? Tengo último mensaje, ya estamos cerrando. Igualmente después me retan porque siempre queda alguno colgado, pero es compliquetti el tema de leer y todo al mismo tiempo. Mensajes que han mandado de texto. Laura Fabri dice: todo el cariño del mundo a esa comunidad maravillosa y a las docentes de la escuelita a las que pude compartir hace algunos años. Muchas gracias, Laura. Ya lo habíamos leído por WhatsApp. Tengo el otro. Camilo, exalumno, manda el mismo saludo. Con tal de ganarse el helado, hay algunos que mandan por todas las vías de comunicación posible. Mecha dice: quiero helado. ¿Quién mandó en japonés? Te repetimos entonces, este programa de La Voz que nos une lo podés volver a escuchar el sábado 5:30 de la tarde, y la semana que viene volvemos con un nuevo programa a eso de las 11 de la mañana, con un nuevo programa en vivo. Estamos ya en el final previo al sorteo del día de hoy. ¿Qué más tenemos, Domingo? Jorgelina quiere para compartir en este programa especial dedicado a los y las maestras y a la figura de Sarmiento. Bueno, y acá terminando un poco con la información, igual hay mucha información, podríamos estar varios programas, pero él recibió en su presidencia el 75% de pobres, se estaba dando en la nación en ese momento. Después recibió el... atentaron contra su vida, pero él ni se enteró porque ya estaba sordo. 3 años antes de morir intentaron asesinarlo y ni se enteró. No funcionó esta arma con la que fueron a atentar, y él ni enterado, le contaron después. Y él muere en Paraguay, se fue para ver si el clima le hacía un poco mejor que estar acá, el 11 de septiembre de 1888. Desde allá lo va a buscar una fragata argentina y lo va trayendo por el río Paraná. Y va frenando y se van haciendo distintas misas, distintos homenajes, hasta que llega 10 días después, el 21 de septiembre. Por eso llegan los restos a Buenos Aires. Entonces, a partir de ese momento, se declara el Día del Estudiante el 21 de septiembre. Todos los 21 de septiembre, él, como masificó a los estudiantes en todo el país, se festeja el Día del Estudiante un 21 de septiembre, cuando llegaron los restos de Sarmiento a Buenos Aires. Perfecto. Así que estuvimos viendo que desde el principio la educación estuvo a cargo en nuestro país y en el resto del mundo también, a cargo de varones, luego se incorporan las mujeres, y ahora tal vez sea una realidad que con la ley del cupo trans en algún momento se cumpla con ese cupo en el sistema educativo también, ¿no? Uh-huh. Veremos qué sucede con eso. Importante. Bueno, y así vamos terminando el programa. Domi, nos queda un regalito más de los chicos y las chicas de sexto grado. Uh-huh. Yo al principio dije de séptimo. Uh-huh. Veo que tengo todo mal anotado. Me parte para... un saludo enorme para todos mis compañeros y compañeras, el equipo directivo, a todos los que hacemos esa hermosa escuela 324. Que es una familia. Sí, y agradecemos, ya que estamos también, a las familias, a la radio, a Fabián, a los chicos y las chicas que hacen la escuela, porque sin los chicos y las chicas no tendríamos, uh-huh. no tendría razón de ser nuestro trabajo. Pero antes de terminar, quiero decir que la escuela es la realización, la escuela pública, por sobre todas las cosas, es la realización de un sueño colectivo. Es una apuesta al porvenir. Y en ese sentido, con GRA, queremos agradecer a quienes se van sumando con compromiso. Bueno, algunos vamos despacito, pero vamos con compromiso al desafío de trabajar en la 324, una escuela pública, que con aciertos y con muchos errores está enseñando aún en la virtualidad, está resistiendo y sigue soñando. Para mis compañeras, compañeros y compañeres, que mañana pasen un muy lindo día, que apaguemos los celulares y las computadoras y nos dediquemos a nosotros, a nosotras y a nosotros. Les mando un abrazo y los dejo con, y las dejo con el regalo de los chicos y las chicas de séptimo. Y nos vemos sorteando entonces el helado. Veo, Domingo está desesperado, que me dice que hay que sortear el helado. Vamos al sorteo y después cerramos entonces directamente con la poesía, ¿les parece? Dale. ¿Contamos? Con ¿qué billetes? Espere, ¿sí? ¿Podemos agregar uno más? Porque si no me van a retar. Dice, soy Kiara Pisi, ex alumna, quiero mandar un saludo a todos, a Fabi, Jor, Domingo, a todos. Así que le agreguemos también aquí al sorteo. Y a Nahuel, Nahu, ex alumno. Debe ser Nahuel, ¿no? Ay, Nahuel Sidorzuk, sí, pero tiene un montón de años, Nahuel. Y bueno, pues yo, no importa, helado yo también, si es por... Ah, Nahuel, puede... el hermano de Kiara, claro. Otro Nahuel. Claro, a mí me pueden anotar, yo también tengo un montón de años, pero como helado todavía. Bien, ¿no? es verdad. No, me llamaba la atención que estuviera escuchando el programa, claro. Pero hubiera sido lindo también. Vamos entonces, vamos al sorteo. Vamos. ¿Cómo hacemos? Son 2 medio kilo los que vamos a sacar, ¿no? O sea, 2 papelitos. Porque dos mientras papelitos. Iban llamando, Domingo iba anotando en un papel. Suspenso, un suspenso, suspenso, suspenso, suspenso, suspenso. Y el primer medio kilo es para... Para el que quería el heladito. ¿Quién era el que quería el heladito? Juan Cruz Ramos. Muy bien, Juan Cruz Ramos. Bueno, después anotemos el teléfono. Y yo vemos cómo se, muy bien, cómo le hacemos llegar. Le vamos a dar un papelito para que vaya a buscarlo. Segundo medio kilo para... Sí, para una persona que rapea. Fabián, no. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Branco? ¡Branco! ¡Oh, qué grande Branco! ¿Cuánto hace que no...? Llamaron Branco, Quilla, bien, llamaron los hermanes. Un rapero de lujo aquí de este programa cuando lo hacíamos el año pasado, claro. Con Sexto. Un lujo Branco. Aparte al tipo le tirábamos cualquier tema. Y arranca. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, en 3 segundos tengo un rap. ¡Qué grande Branco! Ahí el año pasado cuando subimos con Sexto Grado, que era Sexto Grado, al Frey... Sí. Se armó allá arriba una batalla de raps que estuvieron espectaculares y Branco era uno que se lucía. Había otros y otras también, ¿eh? Estuvieron muy buenas esas batallas de rap. Bueno, y ahora sí nos vamos con el... Entonces, ganadores Branco. Y Juan Cruz Ramos. Y Juan Cruz Ramos se ha ganado medio kilo cada uno, medio kilo de helado de jauja. Séptimo que les agradecemos. Así que... Vamos al cierre de este programa Estrella. Y gracias por participar a todos y todas. Y a disfrutar mañana su día. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de la 105.5 con este La Voz que nos une. Como decimos, la joya de la FM, los Coihues, que se escucha de diferentes lugares del país y dicen, mirá lo que hacen en esa escuela, qué bueno que está ese programa. Sí, me dicen, yo no puedo creer, Fabián, que te hagan hacer algo tan bueno. Bueno, vamos entonces con el regalo y nos despedimos. Hasta la semana que viene, sábado 5:30 p.m, repetición. Domingo, Jorgelina, muchas gracias por estar en el aire. Gracias, Fabi, a vos. ¿Quién gracias, viene? Fabi. ¿Se puede adelantar qué grado la semana que viene o todavía no? 5.º grado. ¡Apa! La garza esconde espantada la cabeza bajo el ala, porque sabe que sostiene el planeta en una pata. De noche, antes de dormirme, imagino una fogata y contemplo sus mangas naranjas, sus rojos ribetes y su halo azul, alazándose repetidamente hacia el negro, mientras su centro, blanco, apenas se despega de los troncos y poco a poco va confundiéndose con el alba y mi despertar. Se van como las aves, los días, como la luna que cruza el lago, la noche también se va. De cosas para llegar a una isla desierta. Un libro, un catalejo, una brújula y un juguete. Si 4 cosas es mucho, un juguete será suficiente.